Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Radio Topo de niños y niñas de Gusantina. ¡A tapar la calle! Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina. Solo un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar y divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle que no pase coche, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes los que nos acompañáis. Hoy venimos mayores, pero las más mayores de la Gusantina. ¿Quién empieza presentándose? Yo soy Carol Navarro López. Mi compañera es Jenny. ¿Jenny? Vale. Y yo soy María. Y de técnica tenemos a Laura, que nos acompaña... La más chula. Hola, hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Esperemos que disfrutéis mucho con este super programa. Bueno, mayores, ¿qué nos tenéis que contar, Jenny y Carol, que son unas locutoras experimentadas y que seguro que vamos a disfrutar mucho con ellas? Pues que mañana, desde las 5 hasta las 7, hasta las 6 y media... Vale, es que ha habido cambio de horario. Vale, desde las 6 hasta las 8. Efectivamente, de las 6 a las 8, ¿qué pasa de las 6 a las 8? Que hay divergus en la Plaza San Agustín. Muy bien. Eso es para que jueguen todos, pequeños, mayores, todos juntos. Pequeños, familias, abuelicos, abuelicas... Everything. Everything, everybody, everyone. Invitamos a todas y a todos, ¿no? Y a todes. Sí. Vale, ¿y qué más nos queréis contar? ¿De qué queríamos hablar hoy así como...? De las colonias. ¿Qué le contáis a la gente de las colonias para...? Pues os invito a que os apuntéis, porque Jenny es nuestro último año, pues nos vamos a disfrutar lo más que podamos. Porque nos lo pasamos súper bien, vamos a la piscina. Hacemos excursiones. Antes íbamos a Agua Viva 3 días. Buah, una pasada. Hacemos excursiones. Un montón de cosas, ¿no? ¿Os acordáis, Jenny, tú te acuerdas de tus primeras colonias, por ejemplo, que tienes ya mucha experiencia? No, es que fue hace muchos años. Sí, profe. A ver, vamos por partes. Por ejemplo, tus primeras colonias, Carol, ¿te acuerdas de ellas? Fue en Medianos. ¿Y cómo fue? Pues... ¿Qué recuerdo tienes de ellas? Que íbamos a la piscina de Alberto Maestro. Porque mayores no vamos a eso. ¿Y qué más? ¿Te acuerdas de algo más? No. Que, las que comíamos en el comedor del colegio de las monjas. El de San Vicente de Paúl, San Vicente ¿no? de Paúl, que nos lo han dejado muchas veces. El Tenerías también. El Tenerías también. A ver, ¿dónde comemos este año? No sé. La calle. En la calle, por ejemplo. O en casa, Carol, que nos invita a todas, ¿no? Nos presentamos ahí. ¿Y tú, Jenis, qué recuerdas de tus primeras colonias? De mis primeras colonias no me acuerdo, pero sí que me acuerdo de mi primer año en mayores. ¿Y qué, de qué te acuerdas de ese año? De que ese año se puso muy de moda hacer retos. Y luego ir corriendo por la calle y eso. Muy bien. ¿Y te acuerdas con qué Ducas estabas, por ejemplo? En mediano sé que estaba contigo, con la Rocío creo que también, creo, no me acuerdo. Y no me acuerdo quién más. ¿Y tú te acuerdas de los Educas y de las Educas, por ejemplo, que están en las primeras colonias? No. No. Bueno. Es que hace mucho. Es que hace mucho, porque es que estas mayores llevan muchos años, son como expertas en colonias, ¿no? Sí. La María, el Karen. ¡Ay, sí hace! ¡Es verdad! Karim. Ah, Karim. Vale. Al Karen yo no lo he conocido, pero a Karim sí. ¿No lo has conocido? Que se llamaba sí, Karim. Ah, no, Karim, no Karen. Marta también estaba, yo creo, ¿no? En esas colonias. No, sí, pero fue de la, hace 2 años. Claro. Ah, vale. No me acuerdo. Bueno, es que hay mucha gente en la Gusantina y en el verano mola porque más. Y de este año, ¿qué sabéis de las colonias? ¿Habéis visto el cartel? No. Sí. He escuchado que era algo de viajes. Algo de viajes, ¿no? ¿Tú has visto el cartel, Carol? Viajando hoy y volando vengo. ¡Ay, no! Viajando hoy, ¿cómo era, Laura? Ayúdanos. Viajando hoy... ¿Jugando vengo? Ah, pues jugando vengo, vengo. Tenemos que hacer una canción, ¿no? Para pa cantarla este verano. Pero bueno, de viajes tiene que ir, ¿no? Con el viajando voy, jugando vengo. ¿Qué pensáis que puede pasar? Que hagamos muchas excursiones a sitios desconocidos. Por ejemplo. O conocidos. Descubrir lugares nuevos o redescubrir otros lugares. Al campo. Al Yo campo. Solo quiero que por favor vayamos a Guadiva. Eso, por favor. Pero que se cayó el techo, la nieve. Pero da igual, otro local. Es verdad, vamos a explicar a la gente por qué hablamos de que se cayó el techo en Aguaviva. Porque me lo he dicho hace antes. Claro, porque íbamos a Aguaviva, que es el pueblo de Noelia. Es verdad. Un saludito, Noelia. Un saludito para Noelia. Y entonces dormíamos ahí, ¿no? En el pabellón. Sí, 2 noches. Y entonces lo que pasó es que en una nevada... Sí. Se cayó el techo del pabellón. Ay, qué mal. Creo que nos gustaba ese pabellón. Sí, tendremos que... Que tenía parque, baloncesto, fútbol, ping-pong y no me acuerdo lo que era el campo ese verde. Un campo de fútbol, ¿no? No. Sí. Que no, la parte esta de aquí. Ah, un pabellón. Pero... Creo que era de tenis o algo así, de raquetas. Puede ser. Bueno, mandamos un abrazo a las vecinas y vecinos de Aguaviva. Este año no podemos ir. Qué a las pozas. Que nos goza mucho ahí, ¿verdad? Sí. Es que el río... Vosotras entre piscina, si tuvierais que elegir, piscina, río, playa... Es que antes... Playa. Yeiza y Characet me han preguntado. No. ¿Piscina, río o playa? ¿Playa? Playa lo quito, lo descarto. ¿Por lo primero ¿Sí? de todo. Ah, eso sí. ¿Por qué? Lo descarto. Ah, porque la playa es la playa. Primero de todo es la piscina, lo no. mejor. Lo mejor, lo segundo el pozo y ya por último la playa. Ay, no. Primero la playa, luego la piscina y luego el río. Playa, piscina, río. Yo, playa, río y piscina. ¿Tú, Laura? Uy, yo creo que también playa primero. Playa, pozas y piscina. ¿Y a ti por qué no te gusta la playa, Carol? No. Pues... ¿Y eso? Por la arena. Te da asco. No. Por el mar. No se puede contar. Vale. Pues si no se puede contar, no se puede contar. Vale, ¿queréis decir algo más sobre Aguaviva, las colonias? Que la gozábamos cositas mucho. Que os apetezcan para este año. Ir en viaje a bici. ¿Ir en bici? ¿Eso es un deporte? Ah, pues sí, profe. ¿Molaría? Pasando por no sé qué parte pasé, que era muy bonito. Llevamos nosotros la comida, puede ser una opción, sí. Y le quitamos trabajo a los cocineros. Vale, pues un día la Carol hace la comida para todas. Yo la ayudo. Quemamos la vale. cocina. Jenny y Carol, cocineras. Pues sí. No genial. Nada mal. ¿Y qué más ideas tenéis para viajando voy, jugando vengo? Ya que este año no podemos ir al Aguaviva, ¿sí? Pues hacer algo relacionado con eso. O sea, ir a alguna poza de aquí. O al río. Uh-huh. Sí, al río me raza. con los agujeros que hay. Sí, vamos al río, tendría que ser en... Con cuerdas. O en un sitio, o sea, o con gente que controle el río. También mi profesora os quería hablar que el calderete de Peque es... juega el sábado. Este sábado contra el Manegro de Alexín del Sur. Muy bien. Manegro o algo, Managro. Queremos veros ahí con barcantas animándoos a mi equipo. Vale, que Jenny lo que quería decir es que jugaban contra Monegros, creo. Eso, Monegros del Sur. Vale, y entonces es a las 10:30 en el Tenerías y animamos al calderete, ¿no? Sí. No me voy a levantar tan pronto. Hombre, que es a las 10:30. Pero la animamos desde la cama. Claro, desde la cama podemos estar en nuestra cama gritando, sí. ¡Calderete! ¡Calderete! Y animamos también a todas a venir, ¿no, Carol? Sí, con parcantas. Pues con eso. Pancantas. Con parcantas. ¡Pancartas! A ver, quien quiera venir con pancartas, que venga con pancartas. Y quien quiera venir con pancartas... ¿Pero se puede ir a ver el partido con todo esto del coronavirus? Claro que sí, veis. Puede entrar una persona adulta por peque. Entonces, esperemos que pues al año que viene podamos ir ahí todas en un grupo. Vale, luego Carol y Jenny, ¿os han traído alguna canción? Entonces, si queréis, no sé quién le apetece presentar la primera, que os vamos a cantar. Ya os lo avisamos. Pues bueno, pues esa es una antigua porque estábamos pensando y nos ha recordado mucho. Entonces vamos a poner esa antigua que hace mucho que no ponemos. Nos olvidamos, pero son las mejores. Pues efectivamente. Viva lo antiguo. Oye, ¿cómo se titula la canción? Te pintaron pajaritos en el aire. Ah, vale, genial. Pues la escuchamos. Sí. Sí, yo creo que la vamos a cantar un poco, ¿no? No. Digo, el micrófono no, profe, me da la chis. Ay, que nos pone la Laura la canción, la letra. Pon la letra, por favor. Ilusionada. Se lo ande. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiéndolo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me diste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Me pintaron un paisaje y te salió un enero. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando. Porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Desde Colombia para el mundo entero se presentan los del entorno de Andy y Justin con el Andy. Andy Rivera. Con el Andy Rivera. Presentando la nueva era. YandariJustin.com. Losdelentone.com. Andy Rivera. 100% humildad, 200% entorno. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con las invitadas locutoras Jenny y Carol. Y Carol, acabamos de escuchar una canción antigua que nos gusta mucho el ritmo. Te pintaron pajaritos, la hemos cantado aquí a tope. Pero el mensaje era que... ¿Os habéis dado cuenta de lo que decía la canción un poco? Yo pienso que era de que una le engañó a su novio pues le pasó lo mismo, pero a la chica. Y como que él se alegraba, ¿no?, de que le había pasado lo mismo. Porque le hizo lo mismo sufrir, pues ahora que ella se aguante. Y, Carol, estás aquí con nosotras, ¿no? Vale. ¿Qué piensas de este mensaje que le dice el tío? Bueno, ahora te toca sufrir a ti porque tú me has hecho lo mismo. Vamos a ver. A ver, normalmente está visto al revés, ¿no? ¿Cómo? Que normalmente está visto que las mujeres engañen más a los hombres. ¿Eso quién lo dice? No. Que los hombres engañen más. Es que no me entero lo que has dicho, lo siento. No, que estábamos hablando del mensaje de la canción, que nos lo hemos pasado muy bien ahí cantándola y que el ritmo mola mucho, pero como a ver que si nos habíamos dado cuenta del mensaje que daba, de lo de te lo mereces. De que le han puesto los cuernos. Vale, y qué os pensáis, o sea, qué pensáis en así en una relación, ya sea de amigos, amigas o de pareja, el tema de bueno, si yo sufro, tú sufres también. Bueno, o sea, pues depende de qué persona. Si esa persona te ha hecho sufrir mucho, pero muchísimo, pues te alegras de que sufra lo mismo. Claro. ¿Y a ti te aporta? O sea, como tú estás mejor, por ejemplo, si sufre la otra persona. Si me ha hecho sufrir, a mí mucho, sí. Vale, vamos ahí de una en una para que. Si me ha hecho sufrir mucho, sí. Porque se lo merece y punto. Y así siente lo que. Que no lo hubiera hecho. Y así lo siente lo mismo que me hizo sentir a mí. O sea, como que el rollo. Estás cantando la canción. Por sacarle lo positivo, el tema de sentir una cosa que está sintiendo la otra persona. Sí, es que por culpa de esa persona. ¿Has sentido eso? Claro, o sea, que sería igual un poco el tema de la empatía, ¿no? ¿Os acordáis de qué era la empatía? No. La empatía, Carol, ¿tú te acuerdas? No. Sentirte. O sea, sentir empatía, que es como poner. ¿Sentir pena por alguien o qué? No, ponerte en el lado de la otra persona. En el lugar del otro, ¿no? Sí. O sea, que igual no hace falta que le pase a él o a ella lo mismo, sino que puede trabajar, podemos trabajar ahí la empatía, que todas. Todas no tenemos empatía, vosotras tenéis empatía. Depende de qué personas. Claro, por eso. Porque hay gente que igual tiene más empatía y otra gente que tiene menos, ¿no? Sí. Pero que si trabajamos en tener más para. Pues yo, por ejemplo, si a ti te he hecho sufrir y me pongo en tu piel, como. Pues estás bien, porque así te das cuenta, claro, de error, pero. Me pongo en tu lugar y no hace falta que me pase a mí, sino que me puedo poner en tu lugar y decirte: oye, Jenny, lo siento mucho. Porque me he dado cuenta de, ¿no?, de que te he hecho sufrir porque me he puesto en tu lugar. Pero que te pase lo mismo es, sí que sí, es sentirlo de verdad. Ya, es, sí. Pero el sufrimiento de otras personas, no sé hasta qué punto es positivo para nosotras, si esa ¿no? persona es muy fuerte con todo el mundo, pues sí, obvio. Pero para la gente que no es muy fuerte. Esa es mi opinión. Claro, que es lo que puedes sentir tú. Pero bueno, ¿nos quedamos ahí con la empatía o qué? Sí. Salvo excepciones que no podamos controlar y tengamos ahí como mucho. Mucha rabia. Mucha rabia, ¿no? Pero que igual hay maneras que nosotras además y vosotras sabéis hacerlo, como sacar la rabia de otras maneras que no sea contra otra persona. Sí, no. Gritando, guau, me encanta. Gritando. Pegando a los demás. Dando, no, pero dando lo de los cojines que hacemos de sacar ahí toda la rabia, por ejemplo. O yo que sé, cantando, bailando, se puede sacar un montón de rabia y un montón de enfado. Mi rabia se saca sin o insultando, o pegando, o algo, o maldiciendo. Hombre, yo te conozco y yo creo que sacas la rabia de otras maneras. Tú, por ejemplo, eres muy creativa. Uy, perdona. Esto. ¿Te crees Madonna? Madonna es muy creativa también. Hombre, con las cosas así manuales y lo plástico, lo artístico, también se saca un montón. Perdona. Que se lo digan a Laura, que es arte de todo, es artista. El arte, vamos, sirve para un montón de cosas, para todo lo que es emociones, vamos, no os imagináis. Para sacar rabia, para sacar alegría, para sacar enfado, lo que haga falta. Pues a mí no me sirve. Everything. Igual hay que buscar ahí la forma. Claro, buscaremos maneras. Yo creo que igual, o sea, podemos pensar, pero alguna manera habrá. Para este verano, para las colonias, como si nos vamos de viaje, pues igual en ese viaje encontramos cosas. No, este verano va a superar mis miedos con la Carol. Venga. Sí, me apunto. ¿Y te va a apoyar la Carol? Sí. ¿Para superar ¿A tus que miedos? Sí, sí. ¿Ves? Somos buenas amigas desde pequeñas. ¿Es lo de...? Sí. ¿Lo quieres compartir o no, lo guardamos? No, lo todo. Prefe poco a poco. Ahora, de momento... Bueno, que puede elegir Jenny si lo comparte o no. No. Venga. Supera todos mis miedos. ¿En qué lo va a superar? Pues para este verano, a tope con la Jenny, estamos contigo. Y como no me ayude, le pego. Hombre, te ayudará porque es tu amiga, no hará falta. Ole, pedazo. O sea, tengo aquí unas mujeres que son muy fuertes, ¿eh? Uy, por dentro y por fuera. ¿Hay esos músculos? Por dentro sí, por fuera no. Por dentro y por... Mira la Carol que bíceps tiene. Por dentro sí, yo por fuera no. Por dentro a tope de fuerte eres tú, Jenis. Muchísimo. Pues eso. Bueno, entonces este verano tenemos faenica, superar nuestros miedos, encontrar sí. maneras, diferentes maneras de canalizar la rabia, los enfados y los sufrimientos. ¿Y queréis presentar, Jenis, quieres presentar la otra canción? Se titula La Historia. ¿Y por qué la...? Yo esta no la conozco, ¿por qué la hemos elegido? Por las historias de las que suben los amigos de la Carol. No. A ver, dilo en el micro para que te... Para las historias de Instagram. Ah. Vale, pues esto va por las historias de Instagram. A ver qué nos cuenta esta canción. Que la disfrutéis. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender. Que tú no la vas a entender. Yo de todo me entero. Que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero. Tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero. Pero la verdad no quiero. Así que tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esa historia es al revés. Yo fui el que te dejé. La tuya está mal contada. La tuya está contada a tu manera. La tuya yo siempre yo soy el malo, soy la fiera. Soy el papel acero, tú no la papel acera. Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera. Y qué más no quisiera, hijo. Ojalá y reconocieras tú que aquí el malo nunca fui yo. Aquí la mala fuiste tú. Dale, dale tu versión. Y monta tu película, tu peliculón. Ve y dale, dale tu versión. Y métele remi a la misma canción. Dale, dale tu versión. Tu lenguaje de adulto y conciencia ficción. Dale, dale tu versión. Tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa es la primera vez que la escuché, es muy bonita. Pues en esta historia cuenta de que pues una pareja se separa y pues la chica cuenta a todo el mundo y a las redes sociales, pues, o eso creo yo, ¿eh? Algo que no ha pasado. Que la ha dejado ella, pero en verdad la ha dejado él. Claro, está la letra de la canción. La historia... Pues eso, la historia de unas y la historia de otros y la historia de otros. Cada uno cuenta ahí su verdad. Tendríamos que preguntarle al propio cantante. Al cantante, tendríamos que preguntarle a ella, ¿no? Como escuchar ahí a ver qué pasa. Claro, realmente no sabemos ahí qué ha pasado. Cada quien lo vive a su forma, ¿no? La historia está mal contada, bien contada, está contada. Ya veremos qué hacemos con la historia. Nosotros también era la primera vez que la escuchamos. Es verdad que a veces... lo que hablamos, que muchas veces escuchamos ahí las canciones y nos gusta el ritmo, nos gusta para bailarla, para tenerla ahí, pero como que animamos también, aparte de a las mayores, que lo hacemos bastante en La Gusantina, animamos a las personas que nos están escuchando a pararse, pensar ahí en el mensaje que está diciendo la canción, analizarlo y ver, venga, pues seguimos bailando, pero ya sabemos lo que estamos cantando. Bueno, las mayores creo que quieren volver a recordar qué pasa mañana en la Plaza San Agustín. Que hay divergus en la Plaza San Agustín desde las 8 a las 8. Mañana venid a tope. Todo el mundo a tope de power. La plaza y las calles se llenan de juegos. Y luego no sé si queríais, estamos ya acabando el programa que se ha pasado como súper volando porque... siempre compartir un ratico con Carol y Jenis es increíble. Las amamos con locura en la Gusantina. Pues nos vais a echar mucho de menos. Sí, yo creo que podemos estar cerquita, ¿no? Aunque ya sí. No sea en el CTL, pues ya veremos las maneras de encontrarnos. Que si no, no vamos a poder estar sin vosotras. Y os vamos a echar de menos. Nos llamáis. Yo quiero decir un saludo a la familia Navarro López y a la familia Hernández. Y también quiero decir un saludo a María, que está aquí con nosotros, a Laura, a Josi, a Loreto, a Iris, a Estefanía, a Johnny, a Loreto, a David, ya lo he dicho, a David, a Cata, a Marta, a Sabrel, Samuel, Isabel. Ay, Isabel, la Sara también, a la Sara. A la Sara. A Eva. A Eva. Tenemos besitos y abracicos para todas. A las mimbreras. A las mimbreras. Eso no. Chachi, Pistachi. ¿Y Jenis? ¿Qué quieres decir? Ya lo ha dicho toda la Carol, así que... Hombre, no sé. No sé, adiós. ¿Qué es lo que más echarás de menos de la Gusantina? Las colonias. O sea, la Gusantina. Colonias, ya. Que no. Cuando vuelvan a hacer el pabellón de Agua Viva, ya que vamos, yo no sé cómo está eso, tendremos que preguntarle a Noelia. Me invitáis otra vez. A mí nos lleváis de monitoras de esas ayudantes, Vale. Yo soy una ayudante más, soy una jefa, como vosotras. Sí, Carol coordinará el campamento. Yo ¿vale? Le ayudaré. Bueno, pues. Eso, lo dicho, mañana nos vemos en las calles. Luego recordaros que nos podéis seguir por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Gusantina se llaman. Gusantina, así fácil y sencillo. ¿Qué más cosas teníamos que decir? Bueno, que animamos a lo del calderete otra vez el sábado a las 10:30 de la mañana en el Tenerías. ¡Calderete! Que nos venimos arriba, sentimos si hemos hecho algo daño a vuestros oídos. Y eso, que ha sido un placer estar con las mayores, que son maravillosas, como habéis podido comprobar, y que estarán en la Gusantina pues de diferentes maneras, pero cerquita las queremos siempre, que son estupendas. A todos que nos estén escuchando. Abrazos, muchas gracias por escucharnos. Aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar.